103.9 FM. HJVU, Bogotá. Más música. Shut up and dance with me en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Bueno, hay noticia de última hora, se murió Gianni, es que Gianni Versace, Giorgio Armani, tenía pensado. No, sí, no Gianni se murió hace rato. Es que es Versace con la se murió hace mucho. Es con la G, entonces uno es lo relaciona. Ay, Giorgio Armani, qué pesar a los 91 años, ¿no? Sí, 91 años, lo dio a conocer su oficina. También sus compañeros a través de redes sociales, el señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, incansable, trabajó hasta sus últimos días. Hay una nueva pregunta para hacer a esta hora de la mañana en las mañanas de la X. Sí, porque Parking, experiencias que te ahorran tiempo, presenta nuestra pregunta del día. Y yo quiero que escuchen esto, Cami, tú también, porque solo por afiliarse a Biparking, el programa de lealtad de Parking, le dan 2 horas de parqueadero gratis y descuento de gasolina. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Sin hacer nada? ¿Nada más? No, mira, si entras a biparking.com.co, te registras y listo. Eso está buenísimo, porque entre el parqueadero y la gasolina uno se le va la plata rapidísimo. Exacto, por eso Biparking es un programa que de verdad ayuda a ahorrar y presenta las respuestas también que tenemos hoy de nuestra pregunta del día. Estamos preguntando por estos videos musicales fantásticos que nos marcaron, Cami. Juan Sebastián Grial dice, hace poco terminó.